Tras 72 horas de exitosa paralización de actividades en toda la región de Magallanes, la Asamblea Ciudadana de Magallanes ha resuelto continuar con las movilizaciones ante el fracaso de la mesa de diálogo con el gobierno, quien se negó a aceptar la propuesta de la ciudadanía de evitar el alza del gas.